andando, ya no puedo ni dormir. Mira lo que han logrado tus amigos por mentir. Me alejaron de tu lado, ahora vivo en soledad. Han ganado la batalla entre mi amor y tu amistad. Tú bien sabes que te quiero, que te amo de verdad, pero a veces me pregunto si no ves la realidad. Yo no sé lo que te han dicho, quién te pudo lastimar. Nuestro amor está cercado por la mentira y la verdad. Amor, piénsalo, no dejes que devore nuestro amor así. Amor, piénsalo, los dos hemos luchado para ser feliz. Amor, piénsalo, ser feliz. Amor, piénsalo y verás que yo vivo para ti. Sabes que te quiero, que te amo de verdad, pero a veces me pregunto si no ves la realidad. Yo no sé lo que te han dicho, quién te pudo lastimar. Nuestro amor está cercado por la mentira y la verdad. Amor, piénsalo, no dejes que devore nuestro amor así. Amor, piénsalo, los dos hemos luchado para ser feliz. Amor, piénsalo, no dejes que devore nuestro amor así. Amor, piénsalo, los dos hemos luchado para ser feliz. Amor, piénsalo y verás que yo vivo.